Hola, para esta actividad, que consiste en analizar las estadísticas de uso de este blog, he accedido al apartado de mi sitio y dentro de él a la pestaña de estadísticas. Posteriormente he hecho captura de pantalla a la gráfica de volumen semanal, a la de procedencia geográfica de las visitas, al listado de entradas más visitadas, el de los enlaces salientes, los entrantes y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda.